empezaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora comenzamos con el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Presenta Juan Bo, y ahora saludamos a nuestros buenos amigos y colaboradores. Pedro, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Pues bien. Pues ¿cómo va? Normalita, ¿no? Normalica, pues sí, pues bien. Alfredo, buenos días. Buenos y frescos días. Pero bueno, ya, se puede aguantar. Ahí está. Bueno, ya es hora de que viniera el invierno, ¿no? Pues hombre, yo creo que sí, bueno, pero el invierno. Pero para los que nos venimos de fuera, no muy bien, porque hay una niebla que... Tela. Que tela, tela, tela. Sí, como una tela, que casi tiene aquí cortando. Sí, sí, sí. Muy malo. De todas formas, aquí en este pueblo vuestro, cuando entra la niebla, entra, ¿eh? Y con ganas. O entra o no entra. Sí, sí, sí. Es como en el pueblo de mi familia, de como ancestros, ¿no? Bueno, mis padres, mis abuelos, todos de Híjar. Ojo, cuando entra la... Que saben cuándo entra, pero igual se pueden pegar todo el miedo con la niebla. Cuando sale. De todas formas, si vas por la carretera por Quinto de Ebro y Híjar, sí. Normalmente hasta Híjar hay niebla. A partir de Híjar no hay. No. Sí, una vez pasas Híjar. Sí. Pero en el mismo pueblo se mete la niebla, eso sí, queda un paisaje precioso. Pero ¿qué pasa con el frío y la niebla? Que te puedes poner toda ropa que quieras. Claro, es que Híjar está en hondo. Está claro. En un joyo. Claro, está en un joyo. Está en un joyo. Ahí está. Pero cuando ya pasas ese pueblo, ya. Sí, claro, muy bien. Cuando pasas el joyo, sí. Ya viene la joya. Que no por mucho pasar llegas más temprano, ¿no? Eso, ¿no? Que no por mucho madrugar amanece más temprano. No, no por mucho madrugar más vale pájaro en mano. Eso es, y ciento volando. Bueno, ya que hablamos de nieblas y tiempos y malos, pues va muy bien la primera petición que tenemos, ¿eh? Bueno, vamos primero con... Bueno, vamos primero, sí. Hoy, esta semana nos ha dejado un gran cantante, pero fue fundador de la Nova Trova Cubana. Exacto, sí, sí. Un gran cantante, gran compositor, gran intérprete. Y gran persona. O sea, un artista. Ahí sí, está. Sí. Pues hablamos de Paulo Milanés. Exacto. Y vamos a poner una canción en el recuerdo de él. Yo no te pido. Muy buena. Para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. En el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? Respirar, no me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con su luz. Muy bien, es una gran canción. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y también vamos. Vamos. Con otro que nos ha dejado esta semana. Un gran guitarrista. Gran guitarrista, sí, y sí. Ha estado muchas veces por aquí, ¿eh? Sí. Con tanto ese. Bueno, con el grupo no sé si iba a estar, pero en solitario, como. Bueno, con Wilco Johnson. Como Wilco y eso, sí que ha estado por aquí. Sí, señor. Con el grupo no recuerdo que haya estado, con Dr. Figud, pero uno de los mejores creo, guitarristas de la ha habido. Creo que estuvieron una vez, pero no estoy seguro, ¿eh? Bien, pues hablamos de Wilco Johnson, sí. Guitarrista de Dr. Figud, y vamos a escuchar un tema que, por cierto, no, ellos no lo hicieron muy famoso. Lo hizo famoso Carlos Santana. Exactamente, más. Pero el tema es de ellos, de Dr. Philwood, que es la de Mujer de Magia Negra. No, ¿cuál? Back in the night, you lay down by your fireside. Back in the night, you shook me like a landslide. I nearly missed the holy ship. You for some breakfast, shove me out the door. I jumped on to the lake. Bueno, a ver, no es Mujer de Magia Negra, es Negra es la noche. In the night, beneath your love light. looks like I'm dying. Stop work, whistle blow. Then I start reviving. Across your yard, beneath the stars, I made it through another day, and here we are. Back in the night. Back in the night. A ver, vamos a solventar. Es que hemos empezado muy rápido, sí, Y con este fresquillo que te añaña los dientes. Pero decir que la canción no era Mujer de Magia Negra. El traductor de las narices. Sí, el inglés. Magic in the night. Eso sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Y seguimos con el nacimiento, tal día como hoy, de 1914, bueno, de un pianista, cantante y compositor llamado Eddie Floyd. Amigo mío. Fue un cantante muy conocido, tuvo muchos éxitos a principios de los años 50. Hace años, ¿eh? Hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Muchísimos. Pues hombre, eso ya me vuelvo. Muchísimos. 70 años mínimo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema que se titula Five Long Years. Yeah, oh yeah. Toma. If you're ever been mistreated, well, you know just what I'm talking about. Thank you. out. Pues este era Eddie Boyd. Por sí. cierto, este tema lo tocó también Eric Clapton, B.B. King. Bueno, han tocado mucho, ¿eh? De todas formas, un blues bien ejecutado. ¡Ay, ¿eh? Señor! O interpretado. O interpretado. Sí, tocado. Eso. Eso es. Bueno, pues tal día como hoy del año 1944. Nace Bev Bevan. Bevan, espera, que tengo aquí la botella, Bevan. Fue el baterista original del grupo The Moth y también de la Electric Light Orchestra. Palabras mayores. The Moth luego pasaron a llamarse Electric Light Orchestra. Que son los ídolos del compañero. Por cierto, no hemos saludado. Claro, a nuestros amigos de Asalto Mata Radio Rock y también de Estación Andorra FM. ¿Qué paliza nos... la Electric Light Orchestra son unos ídolos para Miguel Ángel. ¿Qué paliza nos van a dar? Madre mía. ¿Quién? Bueno, ¿dónde? Estos que nos olvidamos de ellos, pobrecillos, compañeros y amigos. Bueno, nos hemos olvidado, pero nunca un poquito más tarde. Claro. Unos segundos. Pero sí lo hemos hecho adrede. Para darle más. Más énfasis, ¿verdad? Claro. Bueno, escuchamos. Su Flores bajo la lluvia. Ah. La lluvia. Ah, muy bien. Bueno, qué tormenta. Pero esta es la que hay en la calle ahora, ¿eh? Ahora no. Sí, sí, está lloviendo. Uy. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the rain. Time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, keeping me cool. If this perfect pleasure has to be, then this is how it has to be. If my pillow is getting wet, I can't see that. Conversation with the trees, relieved to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep has gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Bueno, The Moth, luego llamados Electric Light Orchestra. Bien, y también tal día como hoy del año 1955. Sin hacer rimas. Exactamente. Uy. Pues nace un rockero español llamado José Ramón Julio Martínez Márquez. Bueno. Más conocido como Ramoncín. Madre. Ya ves tú. Fíjate. Bueno, ahora es tertuliano, ¿no? Sí, ya lo he visto. Un personaje que vino, vamos a llamar, del punk. Luego pasó al rock, o era un punk rock, bueno, o rock era, punk, o era... como quiera llamarlo. Un tío muy inteligente, y además, ha escrito libros de poemas. Bueno, también he escrito yo un libro y no... Y no me mucha más. Vamos a escuchar un tema que se llama... Litros de alcohol corren por mis venas. Sí, señor. Bien, pues este era Ramoncín. Ramoncín. Y también, tal día como hoy, también del mismo año, de 1955, nace Steve Severin, en Londres. London. Este fue, pues, bajista, arreglista, productor, fue de todo. Fue cofundador de la banda de Shoesix. Y también estuvo, bueno, líder, vocalista y guitarrista del grupo de Cure. Q. Q. ¿Eh? Q. ¿Qué tal vamos? Entonces vamos a escuchar a Shoesix and the Bashness. Eran Shoesix and the Bashness. Y nos vamos ahora con las peticiones. Ya que hablamos antes que si de la niebla, que si del frío, que si el agua, pues aquí nos piden que cuando salga la luna, cuando salga la luna sale el hombre lobo. Y bueno, y cuando salga la luna será de noche, ¿no? Será de noche. Exacto. Sí. Sí, señor. Pues nos han pedido a nuestro correo el último guateque radio mai @gmail.com. Sí. Que pusiéramos, por favor, pues esta canción de 1973, de Los Puntos, con Cuando salga la luna. Sí, señor.

que fuiste mía, hoy quiero borrarla de mi ser. Sí, señor. La última. Ahí va. Ahí va. Ahí va. La última noche. Que querían decir una última noche. Claro. Pues la verdad es que eran pegadizas, muy pegadizas. Y en directo metían marchica, animaban a la gente, pues sí, son canciones muy pegadizas, muy poperas. Fáciles. Y con buen rimillo. Yo al decir fáciles es porque las cogías enseguida. O sea, eso es. Enseguida. Mira, es que eso en aquellos años era una cosa que tenían que hacer. Hoy en día tú sacas una canción, además la puedes sacar en casa, en calabarla y todo, y la cuelgas en las redes sociales. Y en cuestión de 5 minutos la están escuchando en Australia. Entonces, ¿cómo se propagaba entonces la música? Pues con los grupillos que íbamos los domingos por la tarde a hacer los bailes por los pueblos de alrededor. Sí. ¿Y qué música llevaban? Pues tenían que ser canciones que se escuchaban mucho, famosillas, vamos a decir así, famosillas, sí, pero sí, que fueran fáciles de interpretar. Sí, ahí claro. Está, sí, señor. Porque cada semana tenía fáciles de bailar. Claro. Entonces, nosotros, pues los músicos, hablo por mí, pues teníamos nuestras limitaciones. Ya. No podías coger canciones muy, pues cancioncillas de baile, movidillas, que animaran y que fueran fáciles de sacar e interpretar. Exactamente, así era. Así era. Bueno, además, si, canciones que se oía mucho. Y si ponemos algo. Dale. Mientras tanto. Mientras tanto, ponlo. Mientras hacemos una llamada. Venga, vamos allá. Oh, ah, ah, ah. Sí, ¿hay alguien al otro lado del teléfono? Sí. ¿Sí? Sí, uy. Uy, sí, que se oye a lo lejos, pero sí oye, ¿eh? Sí, está, es que está muy lejos. Sí. Ignacio. Sí. Sí, vale, ahora se te escucha un poquito mejor. Soy Pedro, ¿qué tal estamos? Bien, muy bien, ¿y vosotros qué tal? Nosotros muy bien, y ahora ya, teniéndote a ti al teléfono, mucho mejor. Muchas gracias. Oye, antes de nada, te queríamos dar enhorabuena, bueno, a ti y a la señora por ese 53 aniversario que me parece que hace una semana así cumplisteis, ¿no? Sí, cumplimos, sí. Fue el 53 aniversario de boda. ¡Opa! Pero, pero nosotros llevamos juntos este año que viene, que es el 2023. Sí. Cumpliremos 60 años juntos. Wow. Pues casi os conoceréis antes de hacer la comunión. Sí, pues casi. lo que pasa es que, claro, en realidad en la vida, lo que vives no es, dices, ¿cuántos tienes? Pues 80 años, bueno, pero de esos que has vivido, tú quitas los años de colegio cuando eres un bebé, los 25 años que te pasas durmiendo, ¿eh? Y al final, ¿qué has vivido? Pues has vivido 40 años. Ay, si no durmiéramos tanto, me sorprendía, porque hablando, lo escuché, no sé dónde, en algún programa de la televisión, hablando de tal, y decían, y es verdad, que casi una tercera parte de la vida, llamamos la vida, la pasamos durmiendo. Sí. Digo, es verdad. Pues sí. Oye, pero es que sienta también el dormir, el dormir, ¿eh? Y es que si, por ejemplo, no echo esa cabezada después de comer en el sofá y en la tele la película de vaqueros, que no me entero nunca, bueno, me la sé todas ya, pero si no echas esa cabezada, y luego en toda tarde no soy persona. Sí, no. Eso es verdad, ¿eh? Yo, semana de comer y tal, yo no tomo café, no me gusta el café, pero nos sentamos en el salón y tal, y generalmente siempre hay una película de verdad de vaqueros, que lo que tú dices, a mí era un género que me divertía mucho, y siempre que la hay, pues procuro verla. Y queda que no hay de que no es la siesta, porque la siesta de, como decía Camilo José Cela, de orinal y de gorro, sí. No, pero de pijama y orinal, sí, pues y gorro de dormir, pues, y gorro. pues no, lo que pasa es que siempre después de comer pues entra un poco así de sopor, ¿no? Sí. Y le queda 20 minutillos, ¿vale? Tampoco las siestas, sí, nunca aconsejan que sean largas, pero sí es verdad que queda quizá por el efecto. No, queda muy bien. Bueno, quería decirte, vamos a cambiar de tema, sí, que el otro día leí, que creo que fue el martes, que fue hace 60 años antes, fue cuando se instauró en España el rock, la música rock o rock, sí, and roll. Sí, sí. Pero ya, ya antes había habido alguna ya matinal, ¿no? Sí, fue el año, creo que fue el 62. Sí. Y siempre ha habido matinales, porque cuando aquí empezamos a enterarnos de lo que era el rock y la música, el rock y el twist, que nos vinieron en el mismo, sí, tiempo, sí, pues ya los grupos que entonces empezábamos, que estábamos ahí balbuceando la música, que empezábamos, entonces actuábamos en sitios, no te hablo, por ejemplo, como donde que fue el verdadero crisol de la música rock, no ha sido la movida como esa que tan cacareada, no, la movida madrileña de los años 80, no, no. No, yo te contaré yo la realidad de la movida, de esa movida. La realidad fue el circo de Price, el auténtico, el primero. Y lo que pasa es que antes de esas matinales de Price, pues se hacían matinales pues en colegios mayores, en los Calasancios, en el Instituto Ramiro de Maestu, que era donde empezamos los grupos a darnos a conocer, en un ambiente estudiantil, y se daban los, sí, festivales, que eran de esos niños. A lo mejor se anunciaban 10 grupos y iban 4, ¿sabes? Bueno. Pero la cosa, como tú dices, es verdad, ya empezamos a dar un poco guerra. Ah. Y además, vosotros en aquellas matinales estuvisteis varias veces, ¿no? 6. Sí, bueno. Fueron celebraron realmente 15 matinales en el Price, 15, y nosotros estuvimos en 6. Una vez solos y otra vez con Miguel, sí, Ríos. Creo que 3 y 3, según mis notas. Sí, no recuerdo, pero seguramente sea así. Lo que pasa es que los ignorantes, que desgraciadamente mucho ignorante, pues empezaron a meterse con esas matinales, porque decían que si era una música estridente, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿verdad? nos pusieron de hoja de perejil. Bueno, pero al final eso era una cosa que se veía venir y que intentara oponerse, o sea, digamos que esa ola los iba a arrollar, como ocurrió. Claro. Y ya no solo por el tipo de música, digamos, porque entonces, aquel entonces aquí en Madrid, bueno, en Madrid, en toda España, ¿qué escuchábamos? Pues a Pepe Guardiola, y a Pepe Blanco y a Ramón Caldús, como Moisés Triana, y de repente llega una cosa, y he visto que esto es, claro, y nos identificamos mucho con ella, sobre, claro, todo lo que más empujó en la música rock en general mundialmente fue el instrumento eléctrico, que fue la guitarra eléctrica. Claro. Por eso muchas veces, bueno, muchas veces en el manifiesto de las asociaciones de pioneros dice que se colgó, los jóvenes que colgaron la bandurria para coger la guitarra eléctrica. Sí, pues es la pura verdad. Instrumento que revolucionó y luego ya ahora mismo, desde hace ya muchos años, no hay grupo ni orquesta que no lleve una guitarra eléctrica. Porque claro, yo tocaba la guitarra, española, y muy bien, tocaba flamenco y tal, y además tocaba el piano. Yo sí, al final, lógicamente, los últimos, bueno, quitando los tres primeros años que estuvo Pablo Herrero tocando el teclado, pues yo estoy tocando el piano, pues desde que era con 6 años, no es que fuera un niño prodigio, pero yo con 6 años y mi madre profesora de piano, pues yo tocaba el piano. Y al final pues acabé el piano, como es lógico. Normal. Pero yo en vez de entrar en el grupo tocando el piano, que era lo mío, o los teclados, o el órgano, o que fuera, entré tocando la guitarra eléctrica, porque era un instrumento que me absorbió. O sea, dije, pero esto, y aprendí, tuve que pasar de un mecanismo a otro, porque son mecanismos distintos, las guitarras españolas. Y tanto. Aparte del tipo de música, que era una cosa distinta totalmente, y fue, también el instrumento, sobre todo la batería, había siempre, y instrumentos de metal. La guitarra eléctrica fue una revolución total. Una revolución total, sí. A mí me hace gracia que vendían las primeras guitarras que se vieron por aquí, las Custom y sobre todo las Homadi, que las vendían, como que venían de Italia y las hacían por ahí, por Bilbao. Y hacías una actuación un poco larga y los dedos se te quedaban pues hecho polvo. Pero bueno, es lo que había. Sí, los instrumentos que había eran caros y malos. Caros y malos, exactamente. Homadi fue una guitarra fatal, porque era una mala guitarra en todos los aspectos, no afinaba tal. Y las mejores que se hicieron aquí en España por gente española fueron las Custom, que fue la que hacía Pedro Leturriaga. Y además tenía siempre lista de espera, porque cuando nosotros encargamos nuestras primeras Custom, que eran todas exactamente iguales bajo un diseño que dimos, nos pasamos, no sé si fueron 5 meses esperando las dichosas guitarras. Menos mal que al final llegaron, y en algunas fotos se nos ve con las guitarras exactamente iguales. Sí. Y luego ya se abrió la cosa de la música en cuanto a que empezaron ya a importarse del extranjero. Pero claro, es que vamos a ver, que entonces el sueldo de una persona, eso yo te quería preguntar, a lo mejor eran 2.500 pesetas, claro, al mes, y una guitarra eléctrica, como no sé, la primera de Sato Garte que tuvo con mi hermano Juanjo, que vino de porque luego se han hecho las guitarras Fender, se han hecho en muchos sitios, se han hecho en México, se han hecho en Japón, pero las auténticas, las que entonces había, venían embaladas muy bien, pero ahí venía de Fender, compañía tal, Santa Ana, California. Exactamente. O sea, y costaban 30.000 pesetas. Joder, pues el sueldo de todo un año. Casi, si ya tengo yo de... Entonces, un sueldo a lo mejor de un empleado de banca, una auxiliar de banca, era en unas 2.500 pesetas, y una guitarra eléctrica de marca, o sea, una buena guitarra eléctrica, que costaba 30.000 pesetas, casi nada. Pues es que, anda, que no había que hacer, actuaciones para sacar, para amortizar la guitarra. Nosotros nunca hemos ganado dinero, o sea, cuando decimos, habré ganado mucho dinero, ¿qué dices? pero si nos iba el dinero precisamente en comprar cosas, en comprar material y columnas. Claro, y actualizar. Oye, creo que me contaste una vez que el primer amplificador que tuviste te lo construiste tú. Bueno, lo que nosotros nos construimos, sí, porque nosotros teníamos un amigo, yo, que era lo que entonces llamaba radiotécnico, que reparaba radios y tal, igual, y los primeros amplificadores, pues lo que hacíamos era, había una tía, bueno, había muchas en Madrid, entonces eso ya no existe, pero en la calle Silva, ahí en la Gran Vía de Madrid, había una tienda que se llamaba Eco Radio, y te vendían todos los componentes electrónicos para montar, para hacer radios, amplificadores, televisores, tal y cual. Y nosotros comprábamos el kit completo, y con el kit y las instrucciones, el esquema que venía, y montábamos el amplificador. Y los baffles, por supuesto, los baffles encargábamos a un amplificador. Y además luego funcionaban. Hombre, claro. Es una maravilla, pues. Funcionaba y la gente decía, pues no, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo suena esto? Pues no por trucos, sino, por ejemplo, mira, una marca muy buena y sigue existiendo, que es inglesa, que es la Vox. Vox, entonces aquello era, pues eso es bueno tener. Entonces, como teníamos nosotros los Twin Reverb y los Chopin Defender, pero nosotros queríamos comprar para sobre todo, no para cantar, pero para el órgano, la que sonara por unas columnas. Y entonces cada columna voz, entonces creo que costaba, no sé si era casi 20.000 pesetas en una columna box, una columna que tenía una altura de aproximadamente 1,20 y llevaba cuatro altavoces de 10 pulgadas. Bueno, pues lo que hicimos, lo hizo Pepe Armenteros y mi hermano, cogieron el coche y se marcharon a Andorra. Y compraron los 4x4 16, los 16 altavoces que íbamos a necesitar para las cuatro columnas. Los 16 altavoces que eran la marca de la marca que montaba Fender. Y se trajeron los 16 altavoces. Un carpintero amigo nos dijo, las columnas no eran un box, no, pero era una columna, digamos, como si dijéramos inclusera, no tenía marca, pero sonaba exactamente igual que la voz. Y sonaba aquello de paquete de cuento, el órgano. Oh, casi nada. Metido en una presión de 12 de 120 vatios. Entonces, con 16 altavoces a su servicio, más una cámara de Cubinson. Bueno, aquello de la gente lo iba a tocar y de ahí venía, pero qué bien suenan los relámpagos. No, sí, era eso. Claro. Porque entonces las orquestas, incluso se hizo muy popular el órgano, el italiano, el Farfisa. Claro, Farfisa. Yo tenía un Farfisa compact y tal. Y lo que pasa que en todos los instrumentos, bueno, y ahora compras un sintetizador y traen un libro de instrucciones que parece la guía de teléfonos. Sí. La guía de teléfonos de Madrid. De Madrid. es un tocho. Sí, sí, sí. Y bueno, pues todos los entonces, incluso Farfisa, tenía sus instrucciones y tal. Y había quien se ponía a tocar el órgano, ese órgano, y siempre le estaba igual, claro. Si no te lo sabes y no lo sabes manejar, claro, porque tenía un montón de registros, pero había que saber ponerlos. Y yo me lo estudié y tal. Y sonaba distinto. Joder, ¿cuántas veces en una actuación había pues en una orquesta de otro grupo que tenían el mismo órgano? Joder, pero ¿cómo suena tu órgano? Pues si son iguales, claro. Y yo mentía descaradamente. Porque no les iba a decir, no te voy a decir el truco, estudiatelo. Y yo les decía, claro, digo, bueno, dijo mi hermano, es un Farfisa exteriormente, pero dentro del esquema que llega es un Lorry, y claro, no suena igual. Claro, así ya podrás. Claro, sí. Y es que el Farfisa llevaba una serie de teclas, muchas, y en cuanto metías una que era el multitone, en el movimiento que metieras una de esas, anulabas el resto, entonces siempre te sonaba igual. Ignacio, volviendo a lo de las matinales del vice, decimos pues que a la gente fue una revolución tal, pero para los músicos, ¿qué significó esas matinales? Pues fue por lo menos el poder, los que teníamos que tocábamos algún instrumento, pues empezar a tocar esa música que nos venía de, lógicamente, de fuera, sobre todo de Inglaterra, de Estados Unidos, incluso de Sudamérica, porque el rock en español aquí llegó a través de los Tin Tops, cantando la plaga y todas estas cosas, los Yopis también, el SMFT y todas estas cosas, y eso nos sirvió para decir, pues algo hay que hacer porque esto es lo que a nosotros nos gusta. Y luego hubo una acertada visión de esto, que fue de los entonces empresarios del Teatro Circo del Price de Madrid, que era Feijóo y Castilla. Estos dos empresarios se arriesgaron a las matinales y lo hicieron muy bien, porque es que se llenaron toda la gente, se quedaba en la calle. Muchos de los que ahora hablan de hablan del Price y tal, vamos a ver, para hablar de una cosa tienes que saberla, y no te digo conocido bien, pero incluso haberla vivido. Estar identificado, claro. Hablan y hacen libros y hablan capítulos del Price. Mira, cuando el Price estaba, digamos, en su auge, tú no habías ni nacido, no eras ni un proyecto de tu madre. Es lo que está pasando con algunas, perdona que te corte, ya van dos o tres veces que intentan hacer alguna serie en televisión hablando de aquello, pero como no se dejan ni aconsejar, pues el que pasa es que a la segunda, tercera, tienen que quitarlo porque no. Pero eso es que es mentira. Y si mucha gente habla del Price, te hablamos no del que está ahí en la Ronda Valencia, sino del Price. Y no, yo creo que no sabe ni dónde estaba. Estaba en la calle Barquillo, cerquita de la calle Alcalá, en la Plaza del Rey. Es más, como anécdota, una de las, digamos, la Plaza del Rey, una plaza cuadrada, un lateral era el Circo de Price, ¿no? Sí. Y otro lateral era una de las casas misteriosas de Madrid, sobre la que corren muchas leyendas, pues Madrid está lleno de leyendas, imagino, como toda la ciudad, sí, que es la Casa de las Siete Chimeneas. ¿No habrás oído hablar de ella? Sí. Pues la Casa de las Siete Chimeneas era otra de los laterales de la Plaza del Rey. Sí. O sea, Y en principio pues, se empezó muy precariamente porque salía un grupo, tal, fulanito, tal, y el grupo se limitaba a dos guitarras, ya no eléctricas, sino españolas, sí, electrificadas, con, pues, con una pastilla. La famosa pastilla. Nadie enchufaba los mismos fijadores y en vez de batería llevaban un plato y una caja. Luego, te entra por el oído la música, pero también te entra por la vista. Y nosotros ahí teníamos está. La suerte de que le llevamos un equipo que decía, ¿de dónde, claro? Impresionante, pues lo había hecho nosotros. Y luego en la batería, una batería preciosa, completa, una Premier roja, brillante, de Ricardo. No. ¿Por qué? Porque la, fíjate, en los años 62 era raro, rarísimo, que una mujer tocara la batería. Sí, es verdad. Y pues la madre de Ricardo era batería. Porque sus padres tenían una orquesta, sus padres tocaban el saxofón, y ¿sabes? Siempre fuera de España. En el extranjero, la orquesta, no me acuerdo cómo se llamaba, era correcto, orquesta española, y sobre todo en Canarias, y su madre tocaba batería, y no, tenía su batería en Canarias tocando, y tenía otra aquí en Madrid, que era esta Premier, que él la utilizaba a espaldas de su madre, porque si se entera la madre que usa su batería, se, no, le da de bofetada de todos los colores, hasta que él se compró una. Pero claro, aquello, una batería completa, todo, los altos, cámaras de eco, todo. ¿Ya que nombras a Ricardo a baterista? Yo el otro día decía que era un hombre pegado a una pipa. Sí, pero no es cierto. Siempre ha sido un fumador empedernido. Mucho. Su pipa siempre, y como ya la pipa ya fumaba, siempre, además siempre tabaco rubio. O el Palma o el Wilson, siempre. Pero ha sido un gran fumador, como fue mi hermano. O sea, estuvieron siempre, además desde muy jóvenes, porque Ricardo yo lo conocí jovencísimo, tendríamos nosotros cuando nos conocimos, a los 17 años, ¿verdad? Y ya estaba agarrado la pipa, como tú dices. Una duda que tengo, Ignacio, la primera vez que actuasteis en las matinales, ¿actuasteis como Relámpagos o como Dick y los Relámpagos? Porque es que he visto las dos propagandas, no, como Dick y los Relámpagos o como Relámpagos. La primera vez que actuamos fue como Dick y los Relámpagos. Y lo que pasa es que luego ya en el momento que empezamos a acompañar a Miguel Ríos en los discos, pues claro, apareció pues la portada con él. Era muy largo poner Mike Río con Dick y los Relámpagos y su prima la de Santander. Sí, que también tocaba la prima. No, es un decir. El nombre era muy largo. Ya, claro. Entonces, de poner, pues eso, Mike Río con Dick y los Relámpagos, ya pusieron Mike Río con los Relámpagos. Y a partir de ahí ya suprimimos el Dick, que era Ricardo, y entonces nos quedamos con los Relámpagos. Pero en la primera actuación aparecimos como Dick y los Relámpagos. Tengo yo todos los carteles del Priste, los tengo yo. Ya, yo tengo aquí, bueno, lo que va sacando de internet. Oye, y por ir acabando ya, por no alargarnos mucho, la última que se celebró de matinales del Priste, en realidad se celebró en el Teatro Alcalá, según mis notas. Bueno, es que en el Teatro Alcalá se celebraron muchos festivales de rock, muchos, porque, digamos, era un sitio que se alquilaba y se prestaba para estas cosas. Y lo que pasa es, eso hubiera seguido adelante, lo que pasa es que hubo mucha gente, pseudo-intelectuales y gente que no voy a nombrar, porque ya están olvidados, mejor es que estén en el olvido, que se empezaron a meter, no, esa música, estudiantes, no, vamos a ver, que los chicos bailando por las calles, vamos a ver, yo prefiero que la gente joven baile por la calle a que se den de navajazos o de machetazos. Sí, es verdad, que lamentablemente va creciendo eso segundo, claro, pero en todas ciudades. Pues que ahora hay bandas, serán latinas o no serán latinas, serán de la Cochinchina, me da igual. Sí. Pero es que entonces, yo lo recuerdo, quizás a ti no te suene, pero había en Madrid, había, digamos, amparada por la música rock y tal, había, yo recuerdo dos bandas, una eran los Ojos Negros, que se llamaban, y era una banda digamos, de pseudo delincuente, y otros eran los que llamaban los del Parral, y los de Parral pues eran una banda también, vamos, pues eso de gente joven y tal, no es, pero eran una banda un poco descafeinada, ¿no? Era que se cuenta que se juntaban. Sí, pero es que actualmente aquí mismo en Zaragoza pues no es que haya dos bandas, es que hay dos bandas por cada barrio. Sí. Claro, no, y además van ya con el instinto ya de machacar al otro, en este parque no jugamos al baloncesto más que nosotros, vosotros sois unos avenedizos. ¿También le pegas al baloncesto, como yo? No, yo estuve dando un concierto hace muchos años, lo que pasa es que no, yo ten en cuenta que yo no soy una persona, ya me conoces, no soy alto y el baloncesto no. Sí, pues, nos llevamos centímetro arriba, centímetro abajo. No. Yo mido 1,62. Mira, o sea, exacto. Pues 1,62. Baja más o menos como. Pues medimos lo mismo. Claro, y lo sé porque cuando me tallaron, cuando fui a la mili, que yo la hice en el ejercicio del aire, el mínimo para estar en aviación era 1,60. Sí, pero. Y yo por 2 centímetros pude ser Y ahora, y últimamente te has medido, porque yo también medía 1,62 y si me midiera ahora, no sé, que la cosa se arrugan y todo. Y sí. Yo creo que ahora, como todo, habré disminuido, porque el ley de vida, con no medirnos, paz, 1,62. Pues Ignacio, que estamos muy, muy agradecidos de que nos hayas atendido, de que seas tan amable siempre con nosotros. No, que al revés, agradeceros, porque me gusta tener un rato de charla con vosotros, porque siempre sale alguna anécdota. Claro, espero que dentro de pocos días, antes del final de año, podamos vernos. Sí, me parece muy bien. Si voy por ahí, te echaré un toque. Bueno, si me permitís un segundo. Un segundo. Ignacio, soy Alfredo. Alfredo, hola ya. Alfredo Olaya, exacto. Te quería felicitar y al mismo tiempo me incluyo, porque este 1 de agosto pasado, ¿sí?, yo también cumplí 53 años hombre de casado. Y felizmente casado, desde luego. Pues ya que hablamos de matrimonios y casados, que un fuerte abrazo a la relámpaga. Sí, eso es lo que dice Alfredo, que ha sido 53 años y digamos de felicidad y de compenetración y tal, y sobre todo de comprensión y de cariño. Porque eso es lo más importante. Yo muchas veces leo en las revistas de corazón, no nombro parejas, pero una pareja han cumplido su 5º año de relación. Sí, y yo me río. No hace mucho leí, ya por zanjar ya, que el tiempo aquí en la radio se nos va, le preguntaban a un, habían cumplido pues eso, 53 o 63, los años que fueran, 60 años de casado, sí. Le preguntaban que cómo le habían conseguido, y dijo la mujer, porque somos de una época que cuando en casa se rompía algo, íbamos y lo reparábamos, no como ahora, que cuando se rompe una cosa, la tiran y compran otra. Claro, y es que la gente se pasa como que va de titi, pues, y claro, a los 5 años dice, ¡ay, uy, hace 5 años! Yo pienso, cuando llevéis 15, si es que llegáis, a ver cómo está. A ver, pues un fuerte abrazo, y eso, y trasládaselo a Teresa. A Teresa, se lo trasladaré. Ya te contaré un día unas cosas de Teresa, de toda ocasión, que sabes que ha sido aquí. Cuando estemos solos. No, es una cosa que se puede contar, porque Teresa está siempre a mirar toda la vida. Ya lo sé. Y además ha sido un poco como la secretaria de. Tu primer y mayor fans. Sí, y mi primer fan, mi primer amor y todo. O sea, vale. Fue la primera y la única. Muy bien. Bueno, pues venga, un abrazo. Vale. Un abrazo, Ignacio. Muchas gracias por esta llamada. Vale, a ti. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Siempre es que da gusto. Esto es un pozo de sabiduría, este hombre. Y siempre se presta, siempre que lo llamamos. Y ahora, claro, ya sabéis que los tiempos en la radio pues van muy ajustadillos. Pero si hubiéramos hecho un programa de 12 horas, él se viene aquí y nos pega. Sí, se pega aquí. Por cierto, hablando de hablar, un día de estos va a venir nuestro amigo Carlos Jaime. Olé. Que ese no nos deja hablar. Y encima dice, pero preguntarme algo. Sí. Bueno, vamos a seguir. Ni siquiera pide permiso. Mira, pues hemos nombrado a Miguel Ríos con Ignacio y precisamente nos han pedido esta semana esta canción de 1970, Despierta. Miguel Ríos. 52 años que tiene. ¿Quién? La canción. Ah, la canción, iba a decir. Es que el otro día estuve leyendo que creo que fue el martes o el miércoles, no me acuerdo, creo que fue el martes, que habían nombrado en España el día que empezó el rock en España. Sí, pero eso es. O los hermanos Pepe Nieto, sí, y Pepe Barranco. Y el otro, entonces, no me acuerdo cómo se llama el otro hermano. Bueno, eran, bueno, sí, que eran, sí, dos hermanos, que fueron los que empezaron a organizar este tema de las matinales. Ajá. Pero que el rock empezara en España así ese día, yo creo que había empezado antes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues el tema. A mí me gusta mucho esta canción. Despierta, ¿eh? Me gusta esta canción. Sí, señor. Y lo buscaremos un día, pero está con la. Esta canción con la Big Band o con una buena orquesta. Yo le. Y vamos con otra petición que nos han hecho. Una canción. De todo este grupo de establecer que decimos, grabaron un disco que tuvo y luego no. Estos chicos que se llamaban Voces Amigas. Hicieron este Canta con nosotros en el año 68 y luego ya no recuerdo que tienen un éxito así como esto. No. Funcionaron un tiempo, pero no mucho. Investigaremos. Tampoco. Canto la gente humilde que me mira sin rencor. Canto la paz. Bueno, pues esto será. Eva, ¿qué pasa por ahí? Voces amigas. Qué tropezón. Que por cierto, este tema se escuchó. Pero muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Sí, sí, la hicieron muy famosa. Estaba a todas horas en la televisión, en la radio, sí, sí, muy sí, bien. Y la verdad es que, bueno, visto ahora, tampoco es que tenga mucho esta canción. No, pero en aquellos tiempos tenía mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Para los que estábamos en aquella época, era mucho. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero que luego no tuvieron mucha continuidad, no, este grupo, ¿no? Me parece que hicieron poco, esto y. No sé. Y poco más. Y poco más. O si es que hicieron algo más. Que no sí, sí, sí, algo más. Sí, sí. Sí. Pero claro, es que el ver toda esa conjunción de voces. Ah, eso sí. Eso, bueno, la verdad que sí. Es un trabajo. Luego le divertí escuchar, pero luego si analizas un poco la canción, dices, joder, qué percepción, qué juegos de voces más bonitos hacen. Sí. Cuando analizas la canción dices, oye, pues está muy bien. La canción puede ser mejor o peor. Mejor o peor. Pero luego, volvemos al mío, ejecutada. Sí. Como el niño que del recital con el violino. Y le dice la madre al profesor, ¿qué le ha parecido la ejecución? Dice, hombre, para ejecutarlo no, pero para darle dos bofetones sí. Venga, pues, seguimos. Venimos con algo que nos encontramos por ahí a veces, que decimos a veces, hay que rebuscar esos discos que tenéis en el baúl de los recuerdos y sacar de vez en cuando. Pues cuando estás preparando los programas, pues a veces te sale cómo está la señora, que yo en particular no lo conocía. Yo no la recuerdo. No, pues, o no la recordaba. Luego la canción dice, ah, pues sí. Y es que me hizo mucha gracia, pues que digo, ah, va a ver. Y entras en internet, la suerte que tenemos hoy en día. Antes había que tirar de revistas de la época. Bueno, el caso. Esta señora llamada Sam Brown empezó su carrera musical a la edad de 12 años. Cuando hizo coros para el disco 78 In the Side de Small Faces. Uy. A los 20 ya había cantado con Steve Marriott, con Sade, con Spandau Ballet, con la Barclay James Harvest, y ha trabajado también con David Gilmour, con Pink Floyd, con Deep Purple, con George Harrison, y sigue la lista. Digo, oye, pues ha estado con los mejorcicos. Ha estado con los mejorcicos. Entonces, y ahí, pues vamos a poner una canción esta señora. Y la primera que salió, Stop. Pues Stop, no busques más. Vale, claro. Aquí está, Sam Brown. A mí me ha encantado. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I've come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Before you go and break my heart. cómo canta esta mujer. Es una maravilla, es una maravilla. Algunos a lo mejor dirán, oye, que esto no es de los 60-70. Bueno, la canción no, pero ella sí. Era los 60, sí, se hizo con 12 añicos. Y con la gente que ha trabajado, este tema está en una película que se llama Lunas de Hiel. Uy. Del año 1992. Vale. De todas formas, que aunque siempre anunciemos y nos basamos principalmente en la música de los 60-70, no la hacemos feo ni ascos, son las mínimas veces, pero esto principalmente música de los 60 y 70. Y vamos con mis ídolos de juventud, Bravos y su Sympathy. Now you need some sympathy. You come running back to me, crying shallow tears. I don't care. You can cry a sea of tears. They won't get you any share of my sympathy. Someone who stayed true. Now I don't need you. My heart's gone cold for you. I've had enough. Now I'm over you. No more sleepless nights for you. No more sympathy. Foolish game of love you play, 'cause it's not for me. Yeah, 'cause it's not for me. Oh, 'cause it's not for me. No, no, no, no, not for me. Wow, and it's not for me. Baby, and it's not for me. Vaya. Bueno, pues esto... Los Bravos. Los Bravos. Vaya temazo. Es un temazo, sí, señor. Como muchos. Sí. Uh-huh. Y el éxito que tuvo, Claro. Pues sí. El día que estuvo aquí con nosotros, aquí al lado, donde tengo yo ahora la carpeta, Miguel, estábamos, coincidíamos todos en que con el bombazo del Black is Black, luego sacaron el Go Now, igual así, pero si hubieran sacado alguna de estas, por el Brisa, el Robin, a continuación, pensábamos todos que habría sido mucho, y Miguel nos daba razón. Lo que pasa es que no sé, pero bueno, aún así fue una carrera brillante, unos discos fabulosos. Ya, pues ahora vamos y a ir. Uno por un lado y los otros por otro, y sí, pero no, pero sí. Pues ahora vamos con un gran cantante. Sí, pues como todo lo que ponemos aquí, llamado Ray Charles. Va. Palabras mayores. Hala, nos callamos ya. El tema Georgia. ¡Hombre! ¿Cuántas veces lo has tocado? ¿Cantado? Madre mía. ¿No has cantado esta canción? Oye, corta el micro que no me contesta. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes as sweet and clear. Da, da, da. brings moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Mira, el Alfredo que se ha dormido tú, de escuchar, de gustico de escuchar a, sí, al Ray Charles. Ray Charles. Uah. Oye, y ahora que mira que llama. Que le corría prisa por salir esta canción. Bueno, pues también tuvieron ahí los Star para allá por final de los 60, en el 68, con esta Mi Calle. Yo creo que fue. Vamos a llamar el primer grupo rockero, ¿no? Yo creo que sí, porque el Lone Star se fundaron a final del 57, 56, 50, finales de los 50. Sí, señor. Por eso cuando dices que si los 60, que los Lone Star ya estaban. Sí, como muchos había ya. Estaban pequeñiques, también estaban los Sonos, los Estudiantes. Claro, lo que pasa es que nos regimos. Los Guayanes, que eran los Bambinos en aquella época. Para que nos regimos por las grabaciones. Por cuándo grabaron, pero podían estar en el 53 y no haber grabado hasta el 60. Entonces ahí es donde pues está bien. La confusión. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na na na na na na na na na na na na. Saberla. ver, ¿cuántas veces has escuchado esta canción? O cuando salió, al día, ya lo digo, al día. Bueno, y hablando de día. De día. Ahora voy a poner un tema que se titula Feliz Día. Ah, Feliz Día, pues muy bien. De los Edwin Sankey. Edwin Hankin, sí. Ah, hombre. El Oh Happy Day. Oh. Oye, mira, mira. Es un... Bueno, feliz día. Feliz día. Oye, mira que ponemos música buena en este programa, ¿eh? ¿Vale? Hombre, se trata de eso, ¿no? ¿Y por qué ponemos música buena? Pues porque ponemos música de los 60, 70. Efectivamente. ¿Qué? ¿No habéis caído eso, jodido? Lo estaba pensando, hombre. Ah, es que es muy fácil pensar. Sí, es muy fácil. A ver, el de control que nos diga. Y nosotros daremos el visto bueno o no. ¡Ah! Pues se lo acabamos de decir, es muy fácil. Los mitos. Grupo de Bilbao. De Bilbao, sí señor. Actualmente hay dos de Zaragoza en ese grupo, ¿no? Sí señor. Sí señor. El cantante y el... Y el teclas. Y el teclas. Muy Fernando Grosset y Federico Artigas. Muy bueno. Yo creo que los grandes músicos que hay en Aragón. Federico es un maestro. Vamos a escuchar con las teclas. Estos eran los mitos. Sí, señor. Qué gran grupo también, ¿eh? Sí, señor. Uh-huh. Duró poco. Bueno, quiero decir, el cantante que, duró que, poco. Que bailamos esto en los guateques, ¿eh? ¡Buah! Sí. Bueno, que decir que hemos dicho que actualmente hay un zaragozano, pero esta versión que hemos puesto es la original. Sí, con la de Tony Landa. Con Tony Landa. Exacto. Eso es. Tony Landa. Y hablando de originales. Originales. Vamos a escuchar una versión original de un tema que lo hizo muy famoso Frank Sinatra. Uh-huh. Ajá. Pero My vamos way. A escuchar la versión original por Paul Anka. My way. Muy buena. My way. Muy buena. My way. And now the end is near. And so I face. Thank you. Final curtain. My friends, I'll say it clear. And state my case. Which I'm certain I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more than this, I did it my regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. 'Cause I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. But more than this, I did it my way. There were times, and I'm sure you all knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it amusing to think that I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things that he truly feels, and not the words. Te pone los pelillos, ¿verdad? Sí. Se me pone hasta la chicha pollo o la carne gallina. Bueno, es lo mismo. Cuidadín. Cuidadín. Cuidadín. Sigamos. ¿Y a quién vamos a escuchar ahora? Mira cómo suena. Mira cómo suenan los pequeñiques. Y sus dolores. El título le va bien porque queremos saludar y mandar una pronta recuperación a nuestro amigo Félix Arribas, que fue atropellado el otro día y parece ser que entre otras cosas lleva cuatro costillas hundidas. O sea, bueno, pues Félix, que te recupere enseguida para pegarle así como le pegas a estos tambores, ¿eh? Pronto nos vemos. Fuerte abrazo, compañero. amores ya no es feliz. En los brazos de otro hombre ella no puede vivir. Pequeñiques. Que marchica, ¿eh? Marchica. Buen tema, ¿eh? Muy buen tema. Muy Dolores, y por eso se lo queríamos dedicar a ese que golpeaba los tambores, que bien le pega, ¿eh? Con las baquetas. Con las baquetas. Uh-huh. No con, Arribas, no que con tuvo, los palillos. Que tuvo un altercado. Bueno, él no, él estaba cruzando, él, según me decía, estaba cruzando y vino un coche y se lo llevó para adelante. Pues esperamos que se recupere pronto. Y nosotros seguimos con la música. Toma. Los chicos de la playa. Sí, pues hace buen tiempo como para ir para la playa ahora. Oye, pues según qué sitio sí. Sí, eso sí puede ir. Por ahí por el sur. Sí. Teacher, we're serving USA. And Anchor Beach has one. Inside, outside, USA. Pacific Palisades. Inside, outside, USA. San Onofre and Sun. Inside, outside, USA. Redondo Beach, LA. Inside, outside, USA. All over the Hawaii. Inside, outside, USA. At Waimea Bay. Inside, outside. Everybody's gone serving USA. Everybody's gone serving USA. Yeah, everybody's gone serving USA. Yeah, everybody's gone. Bueno, estos eran los Beat Boys, los chicos de la playa y su Surfing USA. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Dónde nos vamos? Y ahora. Nos vamos con los Creedence Clearwater Revival. ¿Eh? Además, un grupo que nos encanta, pero no lo ponemos mucho. Pues Traveling Man. Y esto es de 1970, ¿eh? ¿Cómo le pegaba ya? Listen to the radio, talking about the last show. Someone got excited, had their caller stay militia. Wanna move. Pero qué marchica estos Creedence, tío. Qué gran grupo, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Yo era un gran fans. Bueno, y sigo siendo, porque van... Y lo que hablábamos antes de los grupillos estos de baile de domingo, raro, raro, muy raro era el grupo que no iba tres o cuatro canciones de Creedence. El Hey Tonight, el Mad Moon Rising, el Plum Mary, y esas tres fijas, todos. Incluso creo que había un grupo aquí en Zaragoza que lo que ahora llaman tributo A. Sí. No sé si era Mundo Rock. No sé, bueno, no ¿sabes sé. Quién tocaba también canciones de los Creedence? Los Ibéricos. Sí, hombre. Pues aquí en Zaragoza, no recuerdo ahora el nombre, creo que era, pero no estoy seguro, Mundo Rock, y era todo con canciones de los Creedence. Sí, lo que ahora dicen tributo. Bueno, ahora vamos con algo original. Vamos con un grupo rockero español de finales de los 70. Ajá. Llamado Barón Rojo. Oba. Y hay un tema que lo grabaron, creo que fue en el 80-81, que se titula Resistiré. Muy bien. Pues te voy a contar una anécdota sobre Barón Rojo, que vinieron a la Plaza Toros en Andorra y está actuando. Hubo problemas, empezó una hora tarde. El caso es que cuando llegó allí sentadicos, un par de horas esperando que salieran, y justo cuando salieron, en la primera canción, el que estaba atrás se le cayó la litrona de cerveza que llevaba sin empezar las manos y me cayó a mí todo por encima. Vaya bautismo. Pues ni pañolico ni nada. Coge y vete para casa porque estabas todo el lúpulo por encima. Todo el lúpulo, lleno de lúpulos. para terminar, vaya pa, final pa, que nos has pa dado. Para terminar, buena marcha, ¿no? Muy buena marcha. Sí, señor. Para el que tenga que marchar, que marche. Eso. Ahí. De todas formas, resistiré, pero que no era la del duodinámico, ¿eh? No. Eso es lo que está, es lo que estábamos comentando ahora. Ni parecida. Bien, nada. Nada. Por eso te lo digo, porque es que el título es igual, pero no es la misma. Pero no es que. Es que siempre que pasa lo mismo ocurre igual. Eso es, sí, señor. Ahí, claro, entonces, sí, señor. Anda, ¿qué hace bufanda? Ocurre lo de todos los viernes. Pues todos los viernes, pues que nos tenemos que marchar. Ahí está, sí, señor. Que nos vamos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y nos escuchamos el próximo viernes. El próximo viernes. A las 10 de la mañana en Radio Mai 102.8. Y recordaros. Radio mucha gente lo sabe. Y que el último guateque Radio Mai @gmail.com. Ahí podéis mandar vuestras peticiones. Ya que no queréis salir por antena, pues por lo menos por el correo. Ahí está. Venga, un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Ay, cuidaros. Y cuidadín, y sobre todo para mí, que hay mucha niebla por la carretera hacia donde me huyo. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca harás.